la mirada se me ha tapado. Déjala volar. Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita! La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com. He aprendido cómo andar. Buenas tardes, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura, en un lugar donde las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos al primer programa de la quinta temporada de La Milana Bonita. Muchas veces cuando uno lee se puede tener la sensación de estar manteniendo una conversación con el escritor. Te implicas, entras en la historia, observas a los personajes y cuando uno levanta la vista del papel te imaginas que quien está al otro lado puede ser que te está hablando a ti. Ahora bien, toda esta especie de conversación no es más que una falacia. Es una mentira, una ficción que se forma en nuestra cabeza y que convierte lo que en realidad es un monólogo en una charla a dos voces. Todos me dicen negro, llorón en negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorón. Estamos en el siglo XXI, el siglo de las individualidades. Y sigue su transcurso y nosotros lo capeamos como podemos. Las voces se elevan entre la algarabía, unas gritando más que otras. Ellos también simulan una especie de conversación. Ellos creen que hablan, pero al final son todo monólogos. En La Milana Bonita nuestro objetivo es romper con esto. No queremos ser un grito más entre la multitud, preferimos ser una conversación tranquila y reflexiva. Por esta razón hoy comenzamos nuestra quinta temporada. Por todos vosotros que estáis al otro lado escuchando, animándonos y dándonos mucha fuerza. Nos dais mucha fuerza a 5 personas, entre ellas están los contertulios que estamos aquí en la mesa. Voy a empezar con una persona muy especial. Ya le saludamos en el prólogo, Samuel Regueira. Muy buenas tardes y bienvenido a La Milana Bonita. Espero que entremos en una nueva temporada con ilusión, por lo menos. Sí, buenas tardes. Yo creo que con este libro, además, que es uno particularmente de mis favoritos de Miguel Delibes, hay pocas maneras mejores de empezar una quinta temporada que con 5 horas con Mario. 5 horas con Mario, un monólogo. Bueno, 5 horas hablando con sus personajes o una especie de monólogo ficticio, una conversación. Tendremos que analizarlo, eso ya lo haremos luego en nuestra piedra roseta. Pero quería presentar antes a los contertulios, a los colaboradores, a los redactores de esta quinta temporada que van a formar un año más, una temporada más, esta Milana Bonita. También saluda a Ignacio Piloneto, que como siempre nos traerá pues cómic, nos traerá también sus palabras escondidas y sobre todo nos traerá su opinión en la piedra roseta, que es muy valorada por todo el mundo. Buenas tardes, Nacho, y espero que esta quinta temporada la tomes con tanta ilusión como nosotros, ¿no? Como siempre. Temporada nueva, cargada de ilusión y también de una novedad, que en Contextos este año vamos a inaugurar un apartado de series. Vamos a ir ahí intercambiando entre series y cómics. También está aquí en la mesa y también en la redacción Eduardo Martín, que será con sus contextos historia y, por supuesto, con sus contrasportadas y también su opinión en La Piedra Roseta, quien nos dé su punto de vista y quien nos haga un análisis, una contextualización histórica de las novelas. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estará también Eduardo Rodríguez Salgado, que nos colaborará con nosotros en bandas de libros, y al aparato un servidor, Víctor Gutiérrez. Vamos a ver, vamos a empezar a presentar este programa que, como ya había adelantado Samuel Regueira, es de 5 horas con Mario, y vamos a ver qué contenidos tenemos en este primer programa de la quinta temporada de La Milana Bonita. Samu, vamos a ver, contenidos. Tú tienes un Hablar y Escribir Bien que retoma esta sección habitual, Samuel Regueira, que era de durante la primera, segunda y tercera temporada la tuvimos, y es una sección en la que intentas darnos consejos para hablar y escribir mejor, ¿no? Sí, un poco también, aparte con mis opiniones, pero sobre todo intentando basarme en las normas que sostiene pues la Real Academia, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, y sobre todo pues estas pequeñas curiosidades que a veces uno encuentra por internet, que yo también comino a los escuchantes. Si queréis hacerme la sección, pues podéis mandarme cositas que yo creo que podemos. Yo os reconozco vuestro mérito. Pues 5 horas con Mario. No sabemos si tiene algún tipo de error. Hombre, yo sí que he visto leísmos y leísmos, mucho leísmo había, laísmo también, pero yo creo que es una cosa, una modalidad del habla de Delibes. Pero bueno, ya veremos luego qué norma gramatical nos trae Samu. Eso sí, quiero que me adelantes de qué vas a hablar en el cine, en contextos cine, que también es tu sección. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre todo del cine español de los años 60. Vamos a hablar de esa película un poco extraña que se llama Función de Noche. Y quiero apuntar que al final de cada sección, como novedad en esta temporada, voy a traer una recomendación final, que será una película que entró aunque más en estética o más en espíritu que en contenido propiamente dicho con el libro que hemos analizado. Es decir, no es tanto una adaptación, sino una recomendación a partir del libro. Que eso va a ser eso muy interesante para que todas las semanas tengamos una película que ver y un libro que leer. Esto va a ser bonito. Bueno, Nacho, y ya nos habías dicho que en este nuevo año, esta nueva temporada, la quinta temporada de La Milana Bonita, vamos a tener unos contextos bicéfalos por tu parte. Vamos a tener cómics y series. ¿De qué nos vas a hablar, Nacho? Y vamos a hablar de grandes momentos o pequeños discursos que importantes en alguna serie, como va a ser el caso de hoy, que voy a traer un ejemplito en una serie y después en un cómic también. Discursos en series y cómics. Y luego me parece que también tendrás palabras escondidas, ¿no, Nacho? Sí, y la primera palabra que les voy a proponer, la tengo acá delante, ya les informo que no aparece en la RAE. Y es la palabra lamigoso. Lamigoso. Exactamente. Palabritas que en esta sección, en la palabra escondida, Nacho nos descubre que durante la lectura tendríamos que haberlas visto y si se nos han escapado, pues él las rescata del olvido y nos las intenta grabar a fuego en la mente. Y en esos contextos donde intentamos ver la obra a través del cine, a través del cómic y a través de las series también este año y, por supuesto, de la historia con Eduardo Martín. Historia que hoy vas a ir por los discursos, ¿no, Edu? También vamos a hablar de discursos y yo creo que si algo nos ha regalado la historia a lo largo de los años, para bien y para mal también, son unos hermosos discursos que, bueno, vamos a traer un pequeño recopilatorio. Discursos, todo esto, ¿por qué estamos hablando tanto de discursos? Porque tenemos una obra diferente, una obra de Delibes que es 5 horas con Mario, que la verdad es que tiene mucho que analizar y mucho que intentar desmenuzar, porque es un libro lleno de significados, de metáforas. Habrá que verlo, habrá que analizarlo, y esto lo vamos a hacer en nuestra primera sección, en La Piedra Roseta. La Piedra Roseta es una sección en la que, como he dicho, intentamos analizar, diseccionar, dar nuestro punto de vista como lectores del libro. Hoy vamos a hablar de 5 horas con Mario y como no es nuestro punto de vista, es decir, no es ningún tipo de, digamos, opinión experta, también queremos que participéis con nosotros porque sois muy importantes, porque no queremos tener un monólogo en la radio, queremos que sea una conversación entre nosotros y los escuchantes. ¿Cómo pueden participar con nosotros, Nacho? Tenemos Facebook en La Milana Bonita, tenemos Twitter también. Y se pueden comunicar en www.lamilanabonita.com. También tenemos un correo redaccion@lamilanabonita.com, el Twitter es @lamilana y en el Facebook nos pueden encontrar por La Milana Bonita. Todas esas vías de comunicación sirven para que vosotros, los escuchantes, os pongáis en contacto con nosotros y nos hagáis llegar vuestras interpretaciones de la obra. Si lo hacéis por adelantado, antes del programa, pues mira, eso podrá ser leído en el programa siguiente, es decir, en el análisis del libro. Si no, seguro que la leemos nosotros y también el resto de escuchantes, porque también hay una comunidad milanesca que está muy activa, ¿no, Samuel? Sí, además, bueno, una comunidad milanesca en la que también tenemos cabida para que vosotros podáis poner vuestras historias, vuestros relatillos, que también podéis participar un poco y muchas veces incluso dejamos alguna pildorita así medio graciosa, medio tal. Hemos dejado la semana pasada ya una historia sobre Miguel Delibes, sí, que un poco un tanto graciosa. Yo recomiendo a todo el mundo que se meta ahí, participe y hagamos de esto una conversación y no un monólogo, como decíamos en esta intro de la quinta temporada. Bueno, vamos a empezar ya con el análisis, vamos a empezar a trabajar, vamos a ir a la cantera a picar piedra con nuestra contraportada. Título: 5 horas con Mario. Autor: Miguel Delibes. Año de publicación: 1966. Sinopsis: Mario acaba de morir, y ahí se encuentra su cuerpo, tendido sobre la cama, mientras familiares y amigos le dan el pésame a su viuda, Carmen. Pero Carmen necesita un tiempo a solas con su marido, necesita descansar de tanto amigo y familiar, necesita su propia despedida. Y así, Biblia en mano, comienza el adiós, un monólogo con el que reprocharle sus errores en vida y disculparse, de paso, de los suyos. Cinco horas con Mario, como bien ha dicho Eduardo Martínez, es un libro que se publica en 1966. Ahora, en estos momentos, si coges el libro, seguramente no te des cuenta de lo que implicaba estar en 1966. Por eso, vamos a poner un poco de música para que os hagáis una idea, para que recordéis qué eran aquellos años. Que estáis escuchando son Los Brincos. En aquellos momentos era de lo más escuchado, de lo más bailado y de lo que más gustaba. Estamos en 1966, en España. Y aunque estemos poniendo música, realmente lo importante, lo que hay que tener en cuenta, quizás, para entender un poquito mejor esta novela, es que nos encontrábamos en mitad de una dictadura. Y aún quedaban años, aún quedaban bastantes años con el general Franco, con Francisco Franco, en esa dictadura en España. ¿Y eso qué implicaba? Pues que había una censura. Es cierto que en estos años ya era un poquito más laxa, pero seguía habiendo una censura y había que tener mucho cuidado con lo que se publicaba y con lo que se decía. Por eso quería hacer una pregunta a los contertulios, quería hacer una pregunta a todos los que están aquí en la mesa, y es, ¿pensáis que el monólogo interior, pensáis que matar a Mario es una manera de Delibes, de librar la censura y seguir plasmando esas ideas progresistas, aperturistas, incluso en cierto modo a veces izquierdistas? Es decir, porque lo que hay que entender es que ¿cómo pudo Delibes saltarse la censura? Samuel, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que toda la obra tiene un simbolismo muy muy especial, muy fuerte, sobre todo en los dos personajes. Y es decir, es evidente que Mario representa, es un símil de todos estos oprimidos, de todo este pensamiento, y no es casual que esté muerto. Es decir, no es casual que esté casado con la otra España, la España que representa Menchú, la España del régimen, la España opresora, la España auténticamente franquista, la España que realmente se siente y se cree franquista. Y está muerto, es decir, es el fin, pero sin embargo no se niega su existencia, porque los dos formaban parte de un gran núcleo, en este caso, como digo, dentro del símil, una familia, que es un país, y en el que hay dos personas radicalmente opuestas que tienen mucho que reprocharse la una a la otra y que tienen muchos errores que reconocer. A mí, sinceramente, me gusta ese punto de vista, ¿no? El de las dos Españas representados en la pareja, que está claro que se puede ver. En su momento, cuando se publicó, se veía más una cosa entre católicos progresistas y católicos conservadores, no tanto una cuestión de derecha e izquierda. Pero a mí lo que me gusta es cómo librar la censura, porque el progresista, es decir, Mario, no habla nunca. Claro, pero sabemos su opinión en todo momento. Entonces, la censura, ¿cómo es capaz de coger y decir a una partidaria del régimen como era Carmen? ¿Cómo puedes censurar a ese personaje? No puedes. Y sin embargo, tienes toda la opinión de Mario. Y el lector, cuando lo lee, empatiza muy rápidamente con ese pensamiento, ¿no, Nacho? De hecho, esa es una de las grandes basas o claves de la obra, ¿no? Que realmente conseguís, no te digo detestarla a ella, pero conseguí empatizar mucho más con Mario que con Carmen. Bueno, tampoco detestar, yo creo. Pero no te ganas. A mí no se ganó mi simpatía. Perdona, yo creo que sí que es detestar. De hecho, Delibes muchas veces aseguraba que él detestaba a Menchú, que él había hecho. Luego, con el paso del tiempo, él mismo reconoció que quizá había sido demasiado duro con ella. Pero él hizo un personaje detestándolo, hizo un personaje para que se aborreciera. Quizá luego, un poco visto con perspectiva, empiezas a entender que, bueno, evidentemente también Delibes en ningún momento es maniqueo, es decir, reconoce fallos en uno y en otro lado, y por otro lado dota a Carmen de esa humanidad como persona que un pensamiento ideológico puede carecer. Voy a dar un empujito a Edu, vamos a ver, un empujón más bien. Edu, adelante, ¿tú qué opinas de esta pregunta de cómo librar la censura a las dos Españas y esa metáfora, o mejor dicho, esa gran alegoría que hay en toda la novela? Yo creo que, tal y como trata el personaje de Carmen Miguel Delibes, si yo soy Mario, no, o sea, me hubiese muerto otra vez si resucito, porque es una mujer bastante... Bueno, yo tengo aquí mis peros y mis contras, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Y a lo que voy con el tema de la censura es que si hubiese sido al revés, si el que hace ese monólogo es Mario, no hubiese pasado probablemente la censura el libro, clave, ¿no? Pero claro, al hablar a través de Lola, de Carmen, que bueno, yo creo a través que del reproche, además. Claro, además echando en cara, claro, es una manera. Pero tú lo estás leyendo ahora, yo creo que lo estamos leyendo ahora, y si fuésemos censores diríamos esto está cargado de ironía, claro, porque está bueno, está reflejando... No sé, antes te digo que la mentalidad era tan cerrada en ese sentido, en el plan de esto es lo bueno y nadie se va a atrever a echárnoslo en cara, que yo creo que eran tan tontos que no entendían esa ironía. Y yo creo que los lectores en su momento lo entendieron, ahora se entiende y se seguirá entendiendo siempre. Y es que es donde yo creo que está la pluma brillante de Delibes. Cómo es capaz de a una mentalidad de personas, a un tipo de personas con muy características, darles lo que quieren leer y sin embargo estar colándoselas por debajo completamente. Mm. La verdad es que es lo que consigue con este libro. La clave es que el progresista está muerto. Esa es sí, la principal creo que ha dicho simbolizar la victoria, ¿no?, de la derecha sobre la izquierda. Digamos, lo llegan a decir en algún momento. Tú, ¿a qué bando pertenece cada uno? El caso es que en la familia de Mario ya también se ve esa división clara entre las dos Españas. Bueno, la verdad es que es un tema interesante. Vamos un poco a hablar un sobre este. Sí, perdóname. Vino con fuerza este, ¿eh? Vino con fuerza, Samu. Si quiere... No pasa nada, solamente que, mira, estaba repensando un poco sobre lo que tú estabas diciendo de la manera, la pluma de Delibes, como burla un poco además con todo tal. Yo creo que además era una cosa que también, anticipando un poco los contextos hacia Berlanga, con las películas, como parecía que estaba retratando algo, retratando una sociedad, pero en realidad estaba haciendo una crítica muy, muy soterrada. Pero exagerada, esa es verdad. Y los censores no se dan cuenta. Yo creo que ese realismo mal entendido o bien entendido a veces es lo que hacía que se lo saltara a mucha gente. Y a mí me parece una cosa brillante. A Berlanga también le tumbaron muchos guiones. O sea que... Sí, y partes, sí, eso es sí, verdad, sí. Cierto. Bueno, una cosa que os quería decir. Vamos a ver, me habéis sorprendido a mí con esa visión de Carmen odiada. Que pues, yo, por ejemplo, he dicho Lola antes, se me ha ido la olla totalmente. Sí, bueno, pero vamos a ver, Carmen... Lola, ya hablaremos luego del teatro y de esa adaptación que dice, de esas adaptaciones, muchas adaptaciones que se han llevado al teatro. Pero vamos a ver, Carmen, odiada o no odiada, yo lo que digo es ni blancos ni negros, y es una cosa que dice Mario hijo en ese epílogo final, ¿no?, cuando dice ni todos somos buenos ni todos somos malos, y digamos que ahí es donde se ve la oportunidad de España de salir adelante. Carmen, y lo digo como ejemplo, sexualmente hablando es mucho más abierta que Mario. Mario es un frígido, Mario es un católico convencido. Mario no da cariño a su mujer. Y sin embargo, Carmen busca eso también, esa sexualidad femenina. Y Mario es un machista. Digamos que. Era ese progresista de chapado a la antigua, digamos, ¿no? Claro, yo lo que quería preguntaros es: blancos y negros en estos personajes, yo no los veo tan claros, ¿eh? Y yo con Carmen ha habido muchas veces que me ha dado hasta pena también ella. Hombre, no hay buenos y malos. Yo creo que también incluso hay errores que comete Mario en vida que se los echa en cara a Carmen y que tiene toda la razón. O sea que. Sí que le coges un poco más de manía a Carmen, quizás porque es la que habla todo el rato y realmente no conocemos una opinión más formada sobre Mario porque le conocemos a través de ella. Bueno, pero... Mario le conoces también con los subrayados de aquel libro. Eso también es importante. De la Biblia. Pero aún así, no hay buenos y malos, yo creo. Yo creo que el libro precisamente lo que hace es que entremezcla, un poco se columpia entre lo que es el reproche de a nivel más alegórico, como ha dicho antes la palabra que antes estaba yo buscando y no la encontraba, el reproche más alegórico entre su manera de pensar, en esa manera de pensar, y luego que lo mete, lo escucharemos a las lecturas, lo mete así con los típicos reproches que una mujer le hace a su marido muerto, en plan, pues cuando te ibas de fiesta y te emborrachabas o te tal. Y luego has dicho una cosa que, como que Mario es machista. Para nuestra mentalidad hoy, sí. Pero yo creo que para ese momento podía ser progresista y para nada machista. No, a mí me parece que dentro de ese ideario, piensa que tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Es el 66. No, no. Sí que estamos en una dictadura, pero ya habían llegado a España los vikings, por decirlo de alguna manera. Y así que se estaba empezando a quitar ya un poco esa mujer quizás más objeto, y se está empezando a percibir a la mujer como una persona, como un igual con el hombre. Y Mario se podría haber posicionado en esa corriente que todavía era mínima, es verdad, yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero no va de acorde a su pensamiento. Es decir, no es todo lo progresista en su relación con su mujer, ¿no? No, y ahí la culpa probablemente, lo apuntaba vos antes, sea por la religión, creo yo. Puede que sí, porque Mario no deja de ser un cristiano convencido, eso está claro. Por eso, entonces el machismo yo creo que más allá de venir de unas ideas inculcadas por su familia, quizá, o lo que sea, es como seguir esa tradición quizá más católica y más también exacerbada, por decirlo de una manera. Y después del tema de los buenos y malos, yo creo que sí que están, o no sé, al menos por mi parte sí que está bastante polarizada la idea por el tema de la posición política. Que por lo menos no se gana mi simpatía quizá por pertenecer a ese bando más de la derecha. Sin embargo, el único momento así que sí que empatizo quizá con ella es al principio, cuando se ve toda esa hipocresía y cuando ella le molesta tanto que vienen todos a darle el pésame. En esa parte introductoria es la parte que más se gana mi simpatía. Lo de la política, con cuidado, porque Mario es progresista, no izquierdista, y es una cosa que yo creo que todos los lectores tienen que tener en cuenta. Es decir, Delibes tampoco nunca tuvo siempre unas posiciones políticas interesantes. Bueno, y... más clasista ella, quizá, ¿no? O... digamos que ella es más materialista, más, pero para mí Mario me parece un intelectual, un progresista que quería un cambio para España, pero yo creo que en ningún momento se llega a ver, salvo un poco en el pasado de él, en su familia, se llega a ver algo izquierdista. Vamos a escuchar un corte sobre Carmen, bueno, mejor dicho, sobre Lola, Edu, que nos explica la complejidad de ese personaje que tuvo cuando lo tuvo que representar, cuando tuvo que hacer de Carmen Lola Herrero. No tenía mucho que ver con Carmen, efectivamente, con Carmen, con la Carmen que aparentaba, con la Carmen que escribió Miguel externamente, ¿no? Pero sí con la Carmen que había internamente, que era una mujer que, bueno, que educada de una manera y que llamaba las cosas por otra cosa de lo que eran, ¿no? O sea, no... Pues es verdad, es decir, no estamos ante una Carmen tan simplista, no estamos ante una Carmen a lo mejor tan mala en sí, pero lo que dice Lola es, yo al principio la odiaba, pero luego cuando me metí en su papel, pues te das cuenta de que a lo mejor tiene una profundidad como personaje que no se debe... yo creo que de evaluar. Luego hablaremos más de este personaje, de esta actriz, y en una cosa que nos va a traer Samu, que va a ser, ya veréis, vais a disfrutar mucho porque es uno de esos momentos del cine español desconocidos, pero que a mí me parece por lo menos interesante. Nada de folclore ahí. Poco convencional. Poco convencional. Bueno, vamos a hablar del estilo, que no podemos irnos y terminar un análisis de 5 horas con Mario sin hablar del estilo. 66, señores. Es decir, aquí en España lo que se publicaba, ya sabéis lo que se publicaba, y llega un señor que es del IBEX y decide hacer un monólogo interior, no interior. Bueno, esto habría que analizarlo con cuidado, no llega a ser un monólogo interior porque no hay una corriente de pensamiento que se salga, pero tanto en el prólogo y en el epílogo, que están narrados en tercera persona, también digamos que hay una percepción de la realidad enfocada en el personaje y que van saltando los diálogos, van saltando las percepciones... En definitiva, para resumir, nos encontramos con un libro moderno, pero encima brillantemente bien contado. ¿Se os ha hecho pesado el monólogo? Ese salto de pensamientos a veces, que sí que puede constituir un monólogo interior. ¿Se os ha hecho pesado o habéis disfrutado? ¿O habéis seguido perfectamente la historia, Samuel? Vale, estaba dando paso a los contertulios. No, la verdad es que no se me ha hecho nada pesado. De hecho, realmente... Así un poco por contextualizar, yo este libro, a lo mejor, vamos, creo que me corrija alguien más experto que yo este libro lo enmarco dentro del boom de la novela experimental en España, en los años así 60, un poco pues con El tiempo de silencio, con todos estos Juanes, ¿no?, que publicaron a la vez, Goytisolo, Marcet, Benet, y realmente he leído así un poco también los otros libros para ver qué recomiendo, si me ha gustado 5 horas con Mario... Y la verdad es que 5 horas con Mario es claramente superior, claramente más tolerable. No es que el resto del libro sea malo, sino que son más densos, más difíciles de abordar. Mario, por la historia, por todo lo que implica y sobre todo pues porque, aunque parezca denso, muy complejo, no deja de tener cierta ligereza porque sigue siendo un pensamiento, pero se sigue muy, muy bien. La novela experimental, digamos que se empieza a desarrollar... menos en España, que estábamos, como siempre estábamos un poco cerrados, empieza a desarrollar a comienzos del siglo XX, segundas décadas, terceras y tal. Y llega a España en el 60 más o menos, sí, con toda esta corriente de autores que ha dicho Samu. Sí, bueno, luego antes tienes a Faulkner, claro, toda esta gente. Sí. Tienes a, bueno, directamente tienes el Ulises de Joyce, que haremos en nuestro aniversario, tienes Manhattan Transfer, tienes toda esa generación perdida que se desarrolla en Estados Unidos, esa también literatura postcolonial que empieza a surgir, y a España ya llega muy mascada. Y entonces yo creo que hubo un error en esa generación, que es que intentó innovar desde el principio, con los errores que cometieron en el principio. Sin embargo, Delibes, y este es mi punto de vista muy personal, yo creo que ya había leído. Había visto esos errores en aquellos libros experimentales de los 20, 30 y 40. Y lo había cogido y había solucionado esos errores y había hecho un relato sincero, un relato creíble, un relato novedoso, pero encima fácil de leer. Es decir, no entró en la complejidad que, por ejemplo, tuvo Follner en algunos libros, sino que hizo un libro para ser leído, pero desde una posición experimental. Y entonces yo creo que ahí es donde está el punto de vista brillante. Es decir, coger el... Encontrar ese equilibrio, ¿no? Encontrar ese equilibrio, exactamente. Vale, ese es el que tú... O sea, era la duda que me quedaba a mí, lo que tú consideras como error, tal vez un libro muy difícil de abordar. No sé si se puede considerar con error, eso sería un debate. Para mí los libros tienen que ser leídos. La clave es que se podía haber ido por las ramas, ¿no? Con esa experimentación y ese... monólogo y en cambio lo que consigue es hacer eso, o sea que al fin y al cabo es un personaje hablando durante prácticamente toda la novela, que eso podría asustar de primera mano, ¿no? Pero lo que consigue Delibes es que se te haga ameno. Lo que yo veo de monólogo interior es un poco Porque al fin y al cabo a Carmen se la cruzan temas, ¿no? Según está pensándolos y repite muchos temas, de hecho, que sí, claro, que pero, se le llaman guapa. Bueno, ahí que sí. Siempre ha habido monólogo tradicional. Lo que pasa es que el monólogo tradicional es cuando entra el narrador. Luego está el monólogo interior, que es cuando solamente habla el personaje. Y luego hay una cosa que hay gente que la dice, hay gente que no, que es el flujo de conciencia, el stream of consciousness, que se dice en inglés, que digamos que es más bestia. Que es cuando no hay ningún tipo, es decir, cuando no hay ni frases sintácticas hechas. Ordenadas, así. Es decir, cuando entras en el desorden. Eso sí. es cuando no se terminan frases, porque tú en tu cabeza hay muchas veces que no terminas ni frases, que piensas simplemente, oh, rojo, cualquier cosa. Digamos que eso ya es el monólogo interior a lo bestia. Y esto, digamos, que está en una parte anterior. Hombre, tiene diálogos, ¿no? Y todas estas cosas. Que... Claro, es más bien una especie de narración ulterior por parte de ella misma que cuenta su pasado. Es decir, es una mezcla que a mí me parece muy interesante. Yo lo que sé es que al menos sigue pareciendo hasta novedoso incluso leer estas cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces imagínate en la época todavía, no sé, claro, por lo menos dentro de lo que es Delibes, que hemos tenido, de lo que hemos leído, ¿eh? Por la educación literaria que hemos tenido. Si nunca se llega al siglo XX, pensamos que también la poesía tiene rima todavía. Sí. No, es verdad, yo creo que es una cosa interesante eso. ¿Por qué nunca se llega al siglo XX? Y es por tiempo en las clases, pero te quedas siempre en los románticos, en el XIX, en el realismo. Y la literatura la latinoamericana también se suele ser de los últimos temas y, sí, de lo y último. Nunca se aborda. Aquí en España sí, por lo menos, espero que en Latinoamérica no. Y no, para terminar, no ha sido el libro que más me ha gustado de Delibes, pero sí el que más fácil he leído. Y eso me quedé con eso, ¿viste? Vamos a ver esos personajes, no hay muchos. Bueno, hay bastantes. En ese espacio tan reducido, no hemos hablado de la esquela, pero bueno, eso ya sería casi para otro programa. Una esquela como elemento narrativo. Fantástico. Y te sitúa la historia, es una introducción perfecta. Es decir, ya sabes que está muerto. Ya sabes que van a estar en un velatorio. Sabes dónde está el velatorio. Sabes hasta el impresor. Sí, te sitúa la historia totalmente. Con una esquela. Luego cuando arranqué con eso dije, tiene buena pinta esto, empieza bien. Bueno, venga chicos, un personaje. Samuel, ¿con qué personaje te quedas tú? Yo me quiero quedar con los políticos. Y con, sí, sobre todo Higinio, creo que se llamaba, el líder de los políticos. Y un poco para anticipar ya una frase de un programa que haremos, que era Watchmen, que decía un poco que cuando mueres solamente tus enemigos te van a dejar flores a la tumba. Es verdad. Eso lo veremos en Watchmen, qué bonita frase esa, me gusta. Muy bien, Samuel. Nacho. Yo me quedo con el conglomerado de señores que van ahí, familiares, a dar el pésame a Carmen con sus preguntas. Pero vale, hay que decir uno. No, no, con el conglomerado, dije. Es el conjunto. Un conglomerado es uno y es incontestable. Eduardo, ¿tú con quién te quedas? ¿Cómo hagas eso? Yo me quedo con Valladolid. Yo con la esquela. No, yo me quedo con... Qué buena esa, vea. No, me quedo con Encarna, la cuñada, ¿no? La cuñada de Mario, que tiene una entrada en escena espectacular. Fantástico. Desde ese momento ya dices, ¿quién es esta mujer? Quiero conocerla. Y luego te va soltando pildoritas para revelarte un poco el misterio de quién es Encarna y por qué tiene esa reacción en el velatorio. Yo me quedo con el muerto. A mí Mario me parece un personaje muerto y que tenga tanto protagonismo en una novela, me parece brillante. Y me parece que encima es que no es un muerto que se esté recordando, no, es un muerto de cuerpo presente. Y encima ese orgullo que tiene Carmen porque la ha dejado, parece un muerto que está vivo, nunca había muerto. Es que a mí eso, yo me quedo con el muerto, con ese cadáver ahí en mitad de la habitación y con los libros dados la vuelta. Porque el color le molestaba. Ahí tiene muchos sitios, tiene muchas frases, tiene muchos momentos que la verdad es que son recordables y hermosos. Esta ha sido nuestra piedra roseta, un análisis breve, escueto, de una obra compleja, pero que sin lugar a dudas os recomendamos que leáis, si no lo habéis hecho ya, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. Ahora es el momento de hacer nuestras primeras lecturas. You saw me crying in the chat. Y lo peor es que tu hijo viene con las mismas mañas. Ya le oíste ayer. Mamá, esos son convencionalismos estúpidos. Date cuenta, pero de malos modos, ¿eh? Menudo sofocón. Media hora llorando en el baño. Te lo prometo, sin poder salir. Luego dices, prefiero yo mil veces a Menchu, con toda su vagancia, que a estos jovencitos, que no sé si la universidad o qué, pero salen todos medio rojos, sin la menor consideración. Que Menchu, estudio o no, por lo menos es dócil. Y mal que bien, aprobará la reválida de cuarto. Tenlo por seguro. Y ya está bien. Que una chica no debe saber más, Mario. Hay que darle tiempo de ser mujer, que a fin de cuentas es lo suyo. Después de todo, el bachillerato elemental es hoy más que el bachillerato de nuestro tiempo, Mario. ¿Dónde va? Y de que pase el luto, la niña se lucirá. Y como es monilla y tiene mano izquierda, no le faltará un enjambre alrededor. Y si no, al tiempo, que de algo ha de servirme la experiencia. Y ya me preocuparé yo de que acierte a elegir. Ella es dócil y desde chiquitina no se compra un alfiler sin consultarme. Tú dirás, ya lo sé, que estrangulo su personalidad, que me pones mala, grandísimo alcornoque, porque si personalidad es negarse a llevar luto por un padre o faltar el respeto a una madre, yo no quiero hijos con personalidad, ya lo sabes. Con la tuya he tenido bastante. Que mis ideas no son tan malas después de todo, y o poco valgo o mis ideas han de ser las de mis hijos, que hasta el insolente de Mario pienso meterlo en cintura, óyelo bien, y si quiere pensar por su cuenta que lo gane y se vaya a pensar a otra parte, que mientras viva bajo mi techo los que de mí dependan han de pensar como yo mande. Bueno, y este es el momento de entrar después de estas magníficas lecturas que agradecemos muchísimo, Samuel. De verdad, un encanto tu madre. Nada, mi señora madre, que encima este es de sus libros favoritos y le dije, mamá, te voy a dar la oportunidad que seas Menchu. Y ella, pues no, ella encantada, eligió los fragmentos, eligió la canción de Elvis y oye, yo también estoy muy, muy contento con el resultado. Gracias, mamá, te quiero mucho. La verdad es que han quedado fantásticos ahí con esa sintonía, muy bien interpretados, y la verdad es que te metes ahí en el papel, ¿eh? Me ha gustado. Vamos a ver, ahora llegamos a La Pluma, una sección a la que intentamos hacer una pequeña biografía del autor. Bueno, eso es lo que intentamos hasta ahora. Ahora, el objetivo de esta sección un poco remozada es analizar el papel del autor en la literatura y en la sociedad. No tanto el propio concepto biografista del escritor, que no es tan importante, sino cómo la sociedad influye en él, en sus novelas, y cómo él ha influido en la sociedad y en el resto de literatura. Yo creo que esa corriente, ese flujo, puede ser muy interesante de analizar. Y más en un escritor como Delibes, que, como ya sabéis, lo hemos dicho ya muchas veces, nació en Valladolid, es vallesoletano, es de esta misma ciudad en la que estamos grabando, en 1920... y murió en 2010, pocos meses antes de que empezáramos nosotros con La Milana Bonita. Y por ahí también ese homenaje en nuestro nombre a esa obra de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Pero bueno, yo lo que quería es no analizar su vida, que realmente fue un hombre que vivió en Valladolid, fue director del Norte de Castilla, estudió Derecho, sacó una cátedra, entre otras muchas cosas, sino analizar su perspectiva de la literatura. Y es que he encontrado una joya, de verdad, una joya en todo el sentido de esa palabra, de una entrevista que le hicieron en Radio Nacional. Es muy falsa, porque uno se puede dar cuenta que está leída, son preguntas leídas, pero eso también te permite una cosa, que es que las respuestas son reflexivas, y entonces podemos entender realmente qué es lo que pensaba Delibes sobre esas preguntas. Es algo que a lo mejor hoy no haríamos ningún periodista, ¿no? Dar unas preguntas para que se las prepare un escritor y que las lea. Pero nos deja esto, nos deja estos pequeños fragmentos para entender cosas. Vamos allá con la primera pregunta. La primera pregunta es si la novela tiene que reformar la sociedad. Una pregunta interesante y vamos a escuchar la respuesta. No lo considero necesario. Sin embargo, estimo que la novela no puede quedar al margen de la sociedad en que se produce. Y, consecuentemente, deber del novelista es, tanto como eludir todo compromiso ideológico concreto que le ate demasiado corto, denunciar la injusticia allí donde se produce. ¿Considera que la novela debe tener y sostener una tesis? Rotundamente no. Y cuando el novelista aspira a ello, está más que nunca obligado a estimular sus dotes de creación con el fin de evitar todo dogmatismo y de no debilitar los valores estéticos de la pieza. Es lo que os he dicho. Está leído, pero se nota que es una respuesta completamente reflexiva. Y me parecen dos respuestas interesantísimas de un escritor del calado de Delibes, un premio Cervantes, como Dios manda, y casi apostó al Nobel mucho tiempo. Ya nos explicó Elisa Delibes en aquel fantástico programa que hicimos en la Biblioteca de Castilla y León, que bueno, que él también supo que cuando se lo dieron a Cela, que a él nunca se lo iban a dar, porque eran dos piedras angulares de una generación. Sin embargo, Delibes entendía la literatura desde otro punto de vista, y aquí lo ha demostrado. Es decir, tiene que ser una novela de tesis. Hay que recordar que durante toda la dictadura lo más que se hizo fue literatura de tesis, es decir, con unas tesis muy concretas, y en el siglo XIX también había mucha literatura de tesis. Es decir, una idea, y utilizo la novela para contar una idea y para intentar incluso persuadir. Es decir, eran novelas argumentativas. Interesante, ¿no? Esto de la literatura o la novela tiene que cambiar la sociedad. No adrede, pero tampoco puede estar al margen. Es un punto intermedio que me encanta de Delibes. Vamos a ver otra pregunta y otra respuesta que tampoco desmerece. Ya veréis. Los temas llegan al novelista por los más diversos caminos. A veces es una impresión, otras un tipo, alguna una noticia del periódico. Ni el mismo novelista puede precisar, ni por supuesto adivinar, cómo, dónde, cuándo y por qué va a ser fecundado. Es muy interesante también esta respuesta. Era la pregunta tan típica que hemos hecho, ¿no? Todos los periodistas, alguna vez algún escritor, ¿tú de dónde tomas tus temas? ¿Es una cuestión real? ¿Tú estás ahí en esa obra? ¿Es una cuestión que te ha pasado a ti? Y era muy fácil, y quería traer esta respuesta porque es lo que me llevó a esta entrevista, es ¿hasta qué punto 5 horas con Mario es biografista? ¿Hasta qué punto 5 horas con Mario reflexiona sobre la vida en pareja desde el punto de vista de Delibes? Y aquí lo que nos dice es, los temas llegan, pero luego todo lo demás es ficción. También interesante esta respuesta que iba muchos años por delante a la teoría de la literatura, ¿no? Lo de toda la narrativa termina siendo ficción y no se puede hacer un análisis del texto pensando en la biografía del autor. Eso siempre va a ser un error. Y ahora, una pregunta que para todos los escritores, ya os acordáis, el año pasado hicimos un taller que era orfebrería con palabras y un día hablamos sobre esto. ¿Qué había que preparar antes? ¿Hay que tener todo pensado? ¿Hay que llevar una estructura a la novela? Es una de las grandes preguntas de los escritores noveles. Vamos a ver qué nos responde Delibes. Y yo digo que grabéis esto en vuestro móvil y os lo repitáis varias veces. Es esta una pregunta de no fácil respuesta. En realidad sí pienso toda la novela antes de escribirla. Ahora bien, hay matices, escenas complementarias que van brotando al hilo de la narración. Es decir, no estaban previstas en concreto. Ese punto intermedio, ¿no?, entre el escritor preparado, sesudo, inteligente, y es también ese genio literario, ¿no? Siempre hemos tenido ese tópico horaciano del ars y el ingenium. ¿Qué prima antes, la técnica o el ingenio o el genio, la genialidad del escritor? Pues esto es una cosa que tiene que ser una balanza y sopesarlo muy bien. Y me encanta esta respuesta de Delibes. Y ahora vamos a preguntar también otra pregunta que podríamos hacer los jóvenes escritores. ¿Y cuándo se escribe? ¿Es necesario una continuidad? ¿Hay que escribir todos los días? Delibes, que la verdad es que fue muy prolijo y tiene muchísimas obras, decía esto. La verdad es que escribo cuando puedo. Aparte de los otros quehaceres, el escritor español al alcanzar cierta edad tiene complicaciones de secretaría, pero no dinero para pagar una secretaria. Esto es muy grave. El resultado es que sus libros son menos de los que pudieran ser y generalmente son el fruto de esfuerzos dispersos. Bueno, libros como fruto de esfuerzos dispersos. Es interesante. Luego Delibes ya es verdad que la cátedra la deja un poco de lado, el Norte de Castilla también lo deja y ya se centra más en la literatura, pero también es curioso que en esta época en la que estaba más activo intelectualmente surgen dos libros que para mí son claves, o por lo menos los más diferentes. 5 horas con Mario y la... no me sale el nombre ahora. Parábola de un náufrago. Dos libros que son experimentales, dos libros que van a la vez. Es lo que yo quería también decir, es decir, mientras en Europa se hacía un tipo de literatura experimental, sesuda, pero también ya muy evolucionada, los autores españoles hacían un tipo de literatura experimental no evolucionada y Delibes es capaz de posicionarse con el resto de Europa. Es decir, tenemos un escritor que no va por detrás de nadie, sino que es un referente y que por lo menos está a la misma altura que todos los escritores europeos y norteamericanos, con esos dos grandes libros o dos grandes novelas experimentales. Y bueno, y con esto terminamos La pluma. Es una joyita que he encontrado y no podía que menos que hacer unos extractos de esta entrevista que me parece, eso sí, un poco pesada de escuchar por ese tono monótono, pero que dice cosas que son reflexivas y muy, muy interesantes. Y bueno, esta ha sido La pluma y ahora es el momento de pasar a nuestras segundas lecturas. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Y no es que yo vaya a decir que no haya injusticias, ni corrupción, ni cosas de esas que tú dices. Pero siempre las ha habido, ¿no? Como siempre hubo pobres y ricos, Mario, que es ley de vida. Desengáñate. Yo me troncho contigo, cariño. Nuestra obligación es denunciarlas. Así, lo dijo Blas, punto redondo. Pero ¿quién te ha encomendado a ti esa obligación, si puede saberse? Tu obligación es enseñar, Mario, que para eso te hiciste catedrático. Que para denunciar la injusticia ya están los jueces. Y para remediar las penas, la beneficencia. Que os ponéis insoportables con tantas ínfulas. Dichoso don Nicolás, que yo no sé cómo la gente lee el correo. Si se cae de las manos, hijo, no trae más que miserias y calamidades. Que si miles de niños son sin escuelas, que si hace frío en las cárceles, que si los peones se mueren de hambre, que si los paletos viven en condiciones infrahumanas, pero puede saberse qué es lo que pretendéis. Si hablarais claro de una vez, porque si a los paletos les ponen ascensor y calefacción, dejarían de ser paletos, ¿no? Vamos, me parece a mí, que yo de eso no entiendo, pero es como lo de los pobres. Pues siempre tendrá que haberlos, digo yo, porque así es la vida. Y si la vida es así, no hay que poner cara de palo. ¡Qué ocurrente lo que se dice ocurrente! No te he visto más que cuando te bebes dos copas. ¿Qué hay que ver? El sofocón que me hiciste pasar la otra noche en casa de Valentina disparando los corchos del champán contra las farolas. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. Vuelve esta sintonía con Samuel Regueira y el hablar y escribir bien. Estabais hablando muy mal. Samuel Regueira se ha dado cuenta y viene a corregir. Ya veréis lo que nos espera por delante. Vamos a quedar el Terminator de la RAE con su supercapa. Vamos a ver, Samuel, ¿qué norma gramatical nos traes por fin después de un año en parón y ahora vuelve a hablar y escribir bien a la Milana Bonita? En cerca de 100 programas creo que esta es la mejor introducción que se me ha hecho hasta la fecha. Pero bueno, voy a traer la frase. Esta, yo te digo, es la primera vez que voy a opinar mucho. Es decir, antes me ceñía mucho, en plan, la norma dice esto, la norma dice aquello, pero yo voy a opinar. Y quiero que, si no estáis de acuerdo conmigo, me contradigáis vosotros, contertulios, y vosotros, escuchantes. La frase es la siguiente. Ya ves qué bonito, contra las autoridades, lo que nos faltaba, que yo no sé en qué mundo vives, hijo de mi alma, que parece como que hubieras caído de la luna. Vale, me he querido quedar con ese como que, ese parece como que. Que de primeras me ha sonado raro, feo, incorrecto y como poco superfluo, ¿vale? O sea, yo diría que parece que hubieras caído de la luna. Entonces, bueno, yo he ido a hacer una visitilla rápida a la RAE y que me ha dejado sorprendido, porque en una primera norma, con el verbo parecer, se diría que lo admiten. Voy a citar lo que dicen, ¿vale? Dicen, cuando parecer se construye con una oración subordinada sustantiva introducida por qué, como si o como que, significa dar la impresión de ser cierto lo que expresa la oración. Parece como que. Todo indica que es correcto, pero he querido bucear un poquito más allá y cito ahora otro parrafito del panhispánico de dudas con el adverbio como. Cito. Debe evitarse el uso de este como cuando resulta claramente superfluo, que no es muy infrecuente en el registro coloquial. Es decir, la comida estaba como muy sabrosa. Me siento como muy cansado. Incorrecto. En estos casos, el adverbio como no añade nada al enunciado, ni conceptual ni afectivamente. Y lo mismo ocurre con la construcción ser como que, muy frecuente en la lengua de países como Argentina, Nacho. Es decir, es como que él está esperando algo. Yo lo que digo, mi opinión, me está diciendo realmente que el como que cuando es totalmente superfluo y sin embargo está admitiendo una construcción con parece que y parece como que. Entonces, yo creo que ahí está la recomendación, ¿no? Yo creo que es preferible no utilizarlo, pero tampoco se atreve a censurarlo en el sentido estricto. Me parece interesante. Yo la verdad es que utilizaría el parece que. Algo parece que. Parece que el sol vuelve a salir, parece que sí. Tendremos una quinta temporada estupenda y no parece como que al hablar y escribir bien nos va a volver locos. Eso suena raro, ¿no? Con ese cómo sí que se usa, ¿verdad? O sea, Allá ustedes sí que lo utilizan. No es súper frecuente, pero sí que lo tengo oído. He querido rescatar de todas maneras los casos en los que un como que es correcto, ¿vale? Por ejemplo, en oraciones con sentido irónico, como que te vas a salir con la tuya. Claro. Pero es siempre entrando en frase, ¿no? Es inicio de frase siempre. Normalmente sí. Yo diría, vale, no sé, tendría que pensar un concreto, en plan, sí, yo diría que sí. Vale, pero tampoco lo sé decir seguro. Aquí me has pillado. Empezamos bien. Bueno, próximo programa y seguro que o por lo menos o en la web o en Facebook podemos solucionar esto, que siempre tenemos ahí ese banco de dudas. Y bueno, seguimos. Más casos. La locución conjuntiva, como que funciona con varios sentidos. El modal atenuativo, que me encanta. Este y se os va a quedar muy, muy claro. Cuando Nacho habla de esos cómics, yo hago como que escucho. Ah, mira, que ese sí, ahí está. Bueno, yo lo sabía, tampoco. Sí, no me sorprende. Está bien. Y este causal explicativo, tanto de réplica como que llevo 6 días preparándome este programa. O como enunciativo, yo a Víctor Gutiérrez lo conozco muy bien, como que hemos estudiado juntos por más de 5 años. Esto es un catalanismo incorrecto, mantener la construcción a principio de frase, en este sentido de causal explicativo. Claro. Es decir, no puedo decir como que he estudiado con él 5 años. Lo conozco muy bien. Es mejor decir, como lo he conocido durante 5 años, o puesto que lo he conocido durante 5 años. Ese puesto que nadie lo usa. No sé, es un poco... es formal. Más literario, más escrito que hablado. Sí. Y por último, no quiero decir que, aunque admitamos la construcción, parece como que, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, recuerda que este verbo se conjuga siempre en tercera persona al singular. Algo que de un tiempo a esta parte se está empezando a perder. Y están rescatando frasecillas en las que los medios, que son siempre las víctimas más comunes de esta fundación, empiezan a decir frases como: las constantes campañas de la policía parecen que han calado entre la población. Es incorrecto. El parece que, parece como sí, o el parece como que, es siempre tercera persona singular. Claro, no puedes decir parecen. Eso es. Y además también pues se recuerda, una última curiosidad para terminar, que en los textos o conversaciones más formales lo más deseable es poner el parece que a principio de frase. Nunca entre medias. Es decir, lo más correcto es decir, parece que las constantes campañas de la policía han calado entre la población. Pues muy interesante también este como que, y la verdad es que hay que reescucharlo luego, apuntártelo un poco y reflexionar sobre ello. Es muy complicado a veces hablar bien, y a veces lo hacemos de manera... porque sí, somos nativos, ¿no? Acto reflejo, sin pensar muchas veces. Y cuando lo pensamos es cuando te dices, te das cuenta un poco de dónde puedes tener los fallos. Es siempre buena una sección que vuelva así a la Milana Bonita. Y en esta quinta temporada, Samuel, cada programa nos va a hacer una breve reflexión sobre cómo se debe hablar, escribir y sobre todo utilizar mejor nuestro querido y adorado idioma. Es el momento de dar paso a otra sección también lingüística, pero esta es un concursillo que cada día Nacho Piloneto nos trae. ¿Con qué? Con palabras escondidas en la novela y que él rescata para grabarlas a fuego en nuestra mente. First time I had the fever, they said I had the kissing disease. They said that it was quite contagious. Detective de las palabras, don Ignacio Piloneto. A ver, ¿qué palabras nos has traído? Ya nos habías hecho ahí una especie de mención previa al comienzo del programa y ahora habrá que solucionarla. Exactamente, la palabra era lamigoso. Les voy a leer la frase, a ver si saben lo que es, y después les voy a contar una curiosidad acerca de esta palabrita. Eran bultos obstinados, lamigosos, que se aferraban a su mano como ventosas o la forzaban a inclinarse, primero del lado izquierdo, luego del lado derecho. Y habías dicho que, como cosa curiosa, no estaba en la RAE. No, nuestra señora y querida RAE, y amiga. ¿Sabéis que hay un diccionario de Delibes hecho a base de la obra de Delibes? Yo lo ignoraba. Yo encontré el significado de la palabra en el diccionario local de Torres Cárcela. Toma ya. ¿Qué es? ¿Es un pueblo? Sí, de acá de Valladolid, de Castilla y León. A ver, vuelvo a repetir. Laminado. No, lamigado. Lamigoso. Leo la frase rapidito. Eran bultos obstinados, lamigosos, que se aferraban a su mano como ventosas o la forzaban a inclinarse. Primero del lado izquierdo, luego del lado derecho. Vamos allá. Primeras propuestas de los contertulios, a ver si consiguen saber el significado del amigoso. Samuel había dicho que ya lo había leído, así que le dejamos para el final. Ah, ¿no lo sabías tú? No, la verdad es que no. Pensaba que ya habías dicho que lo sabías. No. Lamigoso, ¿qué significa? Por contexto, yo diría pegajoso. Pero yo también diría que lo he oído en mi familia, tal amigoso, como a una persona empalagoso. Eduardo. Yo iba a decir pegajoso, pero vamos, por el contexto, ni idea. ¿Víctor? Yo también lo había entendido o lo había escuchado a mi abuela como alguien pesado. Pegajoso. Por pegajoso también se puede sacar pesado. Así que, bueno, pero la RAE no lo recoge. Son estas... Yo sí que lo escuchaba en mi familia. Y bueno, porque es una palabra de acá. Es un localismo. Claro, de la región. Así que, bueno, instamos a nuestra querida RAE que lo... Hacemos una petición formal. Bueno, no sé si ahora se sigue usando. No, hay más bonitos localismos, en fin, que no tienen la RAE. No, pero sí, ya hay... muchas veces con Delibes ha pasado, viste, que hay palabras que son muy propias acá de la región y que no están recogidas. Siguiente palabrita que nos traes, Nacho. Vamos con la siguiente. En puridad, los pechos de Carmen, aún revestidos de negros... Perdón. En puridad, los pechos de Carmen, aún revestidos de negro, eran excesivamente pugnaces para hacer luto. ¿Pugnaces? Exactamente. Puntiagudos. Sí. Sí, yo diría así, en plan turgentes. Sí, que se le veía el blanco debajo del jersey, vamos. De ¿no? Pugnaz viene, dice, o sea... Que se le veía el sujetador debajo del jersey, porque sí, se iban los hilos de lana, se hacían... Ay, el suéter azul, el suéter azul. Pugnaz viene de belicoso, de guerrero, o sea, que viene de por ahí... Se rescata. La palabra, que gusto tiene tendencia a combatir, que es agresivo, guerrero, bueno, vamos a decir... Turgentes. No tiene nada que ver. Se rescata mucho en una expresión que se dice cuando se dice que luchan por salirse del, sí, del receptáculo. Vaya. Te va a meter en terreno pantanoso, ¿eh? Del receptáculo. Bonita forma de llamar. Muy bien. Es que me los he imaginado grandes, no sé por qué. Atrevidos. Creo, ¿no? Que sí, están retando. En ese contexto, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque retadores, ya... me ha gustado eso, retadores. Sí, nos estamos yendo, si no. Vamos con la última ya. Las cejas casi le cubrían los ojos y le daban una apariencia cavilosa y sombría. Las cejas casi le cubrían los ojos y le daban una apariencia cavilosa y sombría. Cavilosa. Pues yo, cuando lo leí, estaba a punto de buscarlo y dije, no, pero no lo busqué porque dije, esto tiene que ser una derivación de cabal. Es decir, como inteligente a lo mejor o tal. Pero lo pensé y creo que es una gran cagada. ¿Cavilosa va con B o con V? Con V. Entonces yo creo que es de cavilar, de pensativa. Ah, también, eso. ¿Edu? Me quedo. Vamos, qué morro tenéis. Gente, pensador. Que cavila, pensativo. Sí, pensativo. Después, bueno, hay un montón de sinónimos. Podemos decir unos cuantos. Pero ya los sinónimos se nos van un poquito. Tenemos preocupado, temeroso, pensador, abstraído. O sea, según el contexto, la palabra tiene otros significados. Suspicaz, reflexivo. Incluso soñador nos pone. Concentrado, meditabundo. Pero sí, viene de cavilar. De que cavila, pensativo. Por unas cejas pobladas, es interesante. Que por eso parezcas pensativo. Claro. Bueno, parece que tiene los ojos entornados. Hago un repasín rápido. Teníamos la amigoso, que era pegajoso. Teníamos pugnaces, de pugnaz, que era belicoso, guerrero. Y Samuel apuntaba. ¿Qué apuntabas vos? No, eso lo he dicho yo, retador. Ah, retador. Retadores. Exactamente. Y después caviloso, que venía de, bueno, que cavila, que piensa. Y teníamos un montón de sinónimos, como concentrado, meditabundo, pensador. Etcétera, etcétera. Palabritas que nos ha traído Ignacio Piloneto en esta palabra escondida. Y ahora es el momento de poner música a 5 horas con Mario en nuestra sección Bandas de Libros. Bandas de Libros es una sección en la que tratamos de poner música a ese libro, de hacer como en el cine un ejercicio de sinestesia y ambientar nuestra lectura con una canción. El encargado de hacer la selección es Eduardo Rodríguez Salgado, que nos trae esta recomendación musical. No sería el amor, una canción de despecho para un hombre ausente. Letras de reproche sin lugar para la inocencia. Amparo Ochoa es una de las mejores cantantes de uno de los países donde mejores voces hay, México. Una cultura, la mexicana, que toma el culto a la muerte con la naturalidad de quien no teme morir. Una de las piezas clave del cancionero popular de México es Amparo Ochoa, que a principios de los años 70 del siglo pasado se sumó al movimiento hispanoamericano de la nueva canción, en el que cantautores como Óscar Chávez, Mercedes Sosa o años antes Víctor Jara acogieron el folclore musical de sus países para cantar temas de lucha política a favor de los más indefensos. Palabra no me has hecho nada. Te juro, no guardo el mínimo rencor. Llevo mucho tiempo de andar por la vida. ¿Qué habrás hecho tú? ¿Qué no hay hecho yo? sé perfectamente lo que es la mentira y también la aprovecho cuando hay la ocasión. Un día llegaste a mi lado y yo te acepté como se acepta el sol. Hoy te vas. Amparo Ochoa nació en 1946 en la ciudad de Culiacán, al noroeste del país. Fue maestra en zonas rurales donde en ocasiones impartía sus clases mediante el canto. Comprometida con los derechos sociales, en 1974 graba un homenaje al pueblo chileno que sufre el golpe de estado de Pinochet. La canción que escuchamos, No sería el amor, forma parte del disco Hecho en México, grabado en 1993. Meses después, en febrero del 94, Amparo Ochoa, también llamada por sus compatriotas como la voz de México, fallecía a sus 47 años por un cáncer. Una de las mejores voces del folclore mexicano, canta a uno de los mejores libros del castellano y amante de lo rural, Miguel Delibes. Llegaste a mi lado y yo te acepté como se acepta el sol. Y hoy te vas, amaneció nublado. No hay por qué hacer drama de tal situación. Llevo mucho tiempo de andar por la vida. ¿Qué habrás hecho tú? ¿Qué no hay hecho yo? Sé perfectamente que el amor termina y si algo hubiera eterno, no sería el amor. Dicen los que leen que una lectura te puede llevar a otra lectura, y eso es lo que intentamos hacer en Recomendaciones, en esta sección en la que decimos si os ha gustado 5 horas con Mario, en este caso, que es el análisis que hemos tratado en este programa, primer programa de la quinta temporada. ¿Qué más podéis leer? Samuel, ¿qué más pueden leer los escuchantes si les ha gustado 5 horas con Mario? Bueno, ya lo anticipé un poco en la Piedra Roseta. Leí mucha novela experimental de los años 60 para contextualizar un poco 5 horas con Mario. Y mi segundo favorito de los que he leído hasta la fecha, sin haber leído aún Señas de Identidad, ojo, de Juan Goytisolo, que dicen que es un libro muy muy bueno, voy a recomendar Volverás a Región, de Juan Bennett. Recomendación de Samuel Reguera, Volverás a Región, de Bennett. Sí, Ignacio Piloneto, ¿tú qué nos recomiendas? Tú, como siempre, vas a ir a programas pasados, que ya te conozco. Sí, pero ya tengo doble recomendación hoy. Sí, voy a ir a programas pasados porque, bueno, es la excusa para que la gente también se retrotraiga a uno de nuestros primeros programas. Bueno, de la cuarta fue, de tercera temporada. Si me dices el libro. Sí, es verdad, también es cierto. El disputado voto del señor Cayo. Fue de la tercera. Grandísimo libro, uno de mis preferidos de Delibes, o el que más he disfrutado hasta la fecha, la verdad. Y vos me estuvimos hablando el otro día y tengo mucha curiosidad por leer también, que creo que es una buena recomendación dentro de esta novela experimental, la de Palabra de un Náufrago. Parábola. Parábola, perdón. Parábola de un Náufrago. Porque tengo... como te leas palabra, vamos... No, son las palabras, viste, que... Eduardo Martín, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo, para seguir con Delibes, y como me gusta la historia, voy a recomendar El hereje, pero, como recomendación fuera de Delibes y hablando ya de novela experimental, William Faulkner, El ruido y la furia, que también es un programa que hemos analizado aquí, y la verdad es que ese libro tiene tela, ¿eh? Muy tiene, bonito. Tiene tela. Bueno, es un análisis que se puede leer, luego escucháis el análisis, y seguro que al final, entre una cosa y otra, a lo mejor os podéis hacer una idea del 10% del contenido de la novela. Eso es. Es decir, después de leerlo y escuchar un análisis, y luego ya empiezas a leer tesis, y es cuando puedes llegar al 15. Y a lo mejor algún día, si fuéramos Follers, llegaríamos al 93. El 7% no lo conoce ni él. Y yo recomiendo también, dentro de la novela experimental española, La Colmena, todo lo contrario a esta 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Hemos tenido un monólogo, unos personajes muy reducidos, casi dos, un muerto y ella y Carmen. Y aquí vamos a todo lo contrario, a ese narrador colectivo que ya hemos hablado muchas veces de él. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una reseña de Manhattan Transfer de John Dos Passos. Y aquí Cela es una cosa parecida, es un narrador colectivo con un punto de vista múltiple que va cambiando y que la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, estas han sido las recomendaciones. Si nos ha gustado 5 horas con Mario, ¿qué más podemos leer? Es el momento de llegar a ese punto y seguido final de nuestros textos con contexto. Vamos allá con primero textos con contexto, versión historia. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll... Y en los textos con contexto, versión historia, nuestro objetivo es, digamos, contextualizar el libro en un momento histórico, luego lo haremos también en los cómics y en las series, y por último en el cine, porque la verdad es que la literatura no se puede analizar de manera sesgada ni separada, sino que es una parte más de ese universo cultural que cada día consumimos. Así que vamos a hablar de la historia, y Edu nos había dicho antes que hablar de discursos históricos, en esa relación monólogo-discurso, que yo no estoy de todo de acuerdo. Ya, a ver, muchos pueden pensar que aquí hay el lado bastante fino, pero es que era un tema que me apetecía hacer. Más que fino, gordo, ¿no? Era un tema que me apetecía hacer, y yo creo que puede quedar bonito. Bueno, yo creo, vamos a empezar, he hecho una recopilación de los cinco de los discursos, no los más importantes, pero cinco de los más importantes, y yo creo que vamos a empezar a lo grande. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Half a dream. Se ha escuchado bien y todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando. Martin Luther King, que yo creo que probablemente es uno de los discursos, si no el que más, está cerca, ¿eh? Yo creo que puede estar en el podio de los más importantes de la historia. Bueno, es el famoso I still have a dream, que todo el mundo dice I have a dream, pero él dice I still have a dream, de este pastor americano que, bueno, pues fue un defensor de los derechos de las personas negras en Estados Unidos, y lo hizo un 28 de agosto de 1963 en el monumento a Abraham Lincoln, ante 200.000 personas. En YouTube está, bueno, hay muchas versiones subtituladas a todos los idiomas que queráis, y merece la pena verlo porque es increíble cómo una persona puede mover a tanta gente y además transmitir un mensaje tan bonito y tan importante. Siempre nos han dicho que la retórica se coge como una cosa falaz, una cosa peyorativa, casi como el discurso vacío, cuando la retórica es todo lo contrario. Es el conseguir construir un buen discurso, y eso los americanos qué bien lo han hecho. El último ejemplo es Obama, que también sigue un poco esa estela de Luther King, incluso en la estética y todo. Sí, la verdad es que se le da muy bien a Obama. Otras cosas no tanto, pero hablar bastante bien. Bueno, vamos con un segundo corte de otro de los grandes personajes de la historia. We have fought against white domination and have fought against black domination. We intend to remain true to this principle. Madre mía. ¿Sabéis quién es? Tiene un acento raro, ¿eh? Es un... Yo no sé quién rarito. Es. Yo no tengo ni idea de quién es, pero es un acento bastante raro, así que tiene que ser Colonia, por lo menos. Bueno, se trata de Nelson Mandela. Fíjate. Nelson Mandela. Y, bueno, Este mensaje es ya, vamos, este discurso es ya cuando él es presidente de Sudáfrica, pero bueno, debido a un chivatazo de la CIA, Mandela fue arrestado en 1962 por inducir a la gente a hacer huelga y a salir del país sin permiso, y condenado a 5 años de prisión. 2 años más tarde se le presentaron cargos adicionales, incluyendo el sabotaje o conspiración para hacer caer al gobierno, y bueno, fue condenado a cadena perpetua. Y antes de conocer su sentencia, pues dijo unas palabras en aquel momento, que son las que un poco recupera en este discurso que os he puesto, que dice: he combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y en igualdad de oportunidades. Y ahora, ¿cómo está Sudáfrica, eh? Que parece que se vuelven a tiempos pasados, pero bueno, eso será un análisis que no tengamos que hacer nosotros aquí, pero bueno, interesante por lo menos también. Pero es que parece que se vuelve a tiempos pasados en Sudáfrica y en el resto del mundo también. Sí, es una cosa curiosa. Hablaremos de esto yo en coche, quiero que nos hagas unos buenos contextos históricos con esa desgracia que vamos a tener un novelón ahí. La verdad es que ahí va a haber buen programa. Va a haber buen programa, sí. Bueno, vamos con otro gran personaje de la historia que seguramente reconozcáis. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline. Es una mezcla entre inglés y francés. Sí, es que bueno, le están traduciendo. Ah, vale. Le están traduciendo. Bueno, se trata de Gandhi. Es un discurso que da el 10 de diciembre de 1931 en el Victoria Hall en Ginebra. Y bueno, sobra explicar quién fue este personaje. Y es uno de los múltiples discursos en los que él transmite ese mensaje de paz y no violencia. Bueno, al ser Ginebra, pues por eso ese doblador en francés que le traduce directamente. Y bueno, él empieza este discurso, estas palabras que se ha puesto, diciendo: me considero a mí mismo un soldado, pero un soldado de la paz. Y he cogido además este vídeo. Qué paradoja más bonita, ¿eh? He cogido este vídeo del usuario de YouTube Woodsup Dark, porque de fondo suena una nocturne de Chopin, y yo creo que queda muy bien. Y bueno, vamos con el. Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. Estás pasando por todos los activistas del siglo XX. ¿Qué nos queda? Uno del que hubo un aniversario hace bien poco. Vamos a escucharlo. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria. Qué bonito. Bueno, ahí tenemos. Este es un discurso en un momento histórico muy importante, ¿eh? Del que, como decía, hubo hace poco el aniversario. Y se trata del discurso que pronunció el legítimo presidente de Chile en el Palacio de la Moneda, junto antes de ser asesinado por las tropas golpistas comandadas por Pinochet. Bueno. Salvador Allende, que no has dicho el nombre. Ah, perdón. Vale, es Salvador Allende, eso es. Era tío de Isabel Allende. ¿O al final qué era? Yo creo que era su tío, sí. Sí, creo que sí. Y bueno, fue. La fecha es el 11 de septiembre de 1973. ¿Vale? El 11 de septiembre, que mucha gente lo recordará por ese terrible atentado en las Torres Gemelas, pero también hay que recordarlo por este horrible asesinato a Salvador Allende. Un atentado también a la democracia que hubo ahí en Chile. Efectivamente. Y bueno, para acabar, la verdad es que. Podía haber hablado de Churchill, podía haber hablado de Hitler, que era un gran orador, podía haber puesto a Lenin incluso, a Truman cuando anuncia Lenin, el final. Lenin, gran de... orador. Bueno. Kennedy tal vez era mejor orador que Lenin. Espera, Truman cuando anuncia el final de la guerra. Kennedy tiene grandes discursos, pero la verdad es que las guerras nos han dado grandes discursos, pero como había empezado con Martin Luther King, seguía con Mandela, Gandhi, meter ahí el tema de la guerra como que chirriaba un poquito, ¿no? Entonces, además, Carmen lo que hace es un reproche, ¿no?, a Mario. Pues aquí tenemos un reproche a los belicistas, a esas voces altisonantes que tenemos en la sociedad. Yo por eso lo he entendido, claro, y he visto, claro, que ha sido muy justificando la sección, bien, Eduardo Y tiene un cierre ahora que vais a... ¿Dónde te fuiste? Yo creo que os va a gustar. No, yo te dije, no. Me he metido un poquito en el ámbito de Samuel Regueira. Ah, sí, es ya un sé discurso dónde fuiste, cinematográfico, pero yo creo que queda muy bien como broche a esta sección. Claro que sí. A ver si sabéis de qué estoy hablando. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule. Lo siento, pero no quiero ser emperador. No es asunto mío. No quiero gobernar o conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos si es posible. Judíos, gentiles, negros y blancos. Todos queremos ayudar. Los seres humanos somos así. Vivir por la felicidad del resto, no por su miseria. No queremos odiar ni despreciar. Hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida puede ser libre y bonito. Pero hemos perdido el camino. Greed has poisoned men's souls. Has barricaded the world with hate. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. Bueno, Qué gran actor y qué gran película, Samuel. Tú sabes cuál es, ¿no? Yo sé cuál es. De hecho, como antes comentábamos, Nacho, yo que soy muy teatrero, en una de mis cositas así me tuve que aprender este discurso. Ah, sí. Ah, sí. Así que sí. Pues porque... si no se te lo pide a ti para que lo hagas directamente. No, me da mucha vergüenza aquí. Bueno, es Charles Chaplin en la película del Gran Dictador, justo al final. Y es una escena que también está en YouTube y es obligatorio verla porque hace... totalmente caracterizado de Hitler, ¿no? Como en la película, y además imitando el discurso de Hitler, que Hitler era un personaje que siempre empezaba en la posición de la muy cámara, suave también, luego a hablar y se iba exaltando, sí. Pero imita muy bien además esos discursos de Hitler, pero con un mensaje totalmente contrario a lo que defendía aquel hombre. Entonces, bueno, yo creo que para seguir con ese mensaje de paz, digamos, por así decirlo, en esta sección no he querido meter a Churchill, no he querido meter a Truman, no he querido meter a Hitler, aunque un poco indirectamente sí, y aquí está este Charles Chaplin y este discurso que es, lo tenéis que ver. Mi fantástica película. Pues estos han sido los contextos, versión historia, hablando de discursos históricos. Y ahora es el momento de pasar primero a las series, ¿no, Nacho? Así es. Primero a las series. Por primera vez en La Milana Bonita, los contextos abre al mundo de la pequeña pantalla, al mundo de las series. Bueno, hoy estamos en contextos versión series, así que estrenamos una sección nueva donde vamos a intentar relacionar el mundo de las series, como decía, con las novelas que vamos tratando. Hoy nos toca hablar de grandes discursos o monólogos en series de televisión, y para arrancar no hay nada mejor que mencionar a una de las mejores series de todos los tiempos, como es Los Soprano, la serie creada por David Chase en 1999 y protagonizada por el gran James Gandolfini. Para quien todavía no lo sepa, si hay algún perdido por allá escuchándonos, Los Soprano nos cuenta la vida tanto criminal como sentimental y a nivel emocional de Tony Soprano, el capo de la mafia de New Jersey. En el segundo capítulo de la tercera temporada, que se titula Adiós Pequeña Livia, y enlazando con la obra que hoy tratamos, 5 horas con Mario, nos vamos al funeral de la madre de Tony, Livia, donde los invitados deciden dedicar unas palabras en honor de la difunta a petición de la siempre imprevisible y detestable Janice, hija de Livia y hermana de Tony. Si en 5 horas con Mario hablamos de reproches, vamos a ir a algunas palabras bastante duras que le dedica su cuñada y diferentes invitados más. Esto es una total gilipollez. Carmela. Estoy aquí sentada pensando, por un lado, que debería proteger a mis hijos de oír la verdad sobre su abuela. Y por otro lado, diciéndome a mí misma qué clase de ejemplo estoy dando. Evadiéndome y sonriendo, pasando bocaditos de queso por una mujer que todos sabíamos que era terriblemente disfuncional, que no derramaba alegría en absoluto. Carmela, cállate. Esta es mi casa. Yo me... Déjala hablar, maldita sea. No diré lo que me parezca, maldita sea. ¿Quién eres tú, la ministra de propaganda? Padecimos durante años bajo el yugo de esa mujer. ¡Años! Nos distanció de nuestra propia hija. Fastidió no sé cuántas malditas navidades. No quiero ni empezar a enumerar. Hugh. No me vengas con esas. ¡Chuminadas! ¡Chuminadas! Bueno, después de este fragmento vamos a terminar este pequeño homenaje a la serie Los Soprano con su relación con 5 horas con Mario y los vamos a dejar con uno de los momentos más divertidos de la serie, y es que en este capítulo, cuando es el turno de Christopher Moltisanti, uno de los capitanes de Tony y sobrino también, dedica unas palabras en honor a Livia, y bueno, es un momento bastante cómico porque nos damos cuenta de que Christopher está tremendamente influenciado por su consumo de las drogas y diversos estupefacientes. Así que vamos a escuchar el pequeño gran disparate que Christopher dice en honor de Livia. Dicen que no hay dos personas en la Tierra exactamente iguales. Ni dos caras. Ni un juego de huellas dactilares. ¿Pero lo saben con seguridad? Porque para tener total confirmación deberían reunir a todo el mundo en un lugar enorme. Y obviamente eso no es posible ni siquiera con ordenadores. Y no solo eso, tendrían que buscar a todas las personas que han existido, no solo las que viven ahora. Así que no tienen pruebas, no tienen nada. La señora Soprano ha fallecido, pero ¿quién dice que no hay otra señora Soprano igualita a ella? ¿O que la habrá? Puede que no con sus mismos temores y manías, pero igual. Bueno, Lo que quiero decir es que... Gracias, Chris. Gracias. Bueno, y después de este funeral, nos vamos a ir a la serie del momento, que como todos ustedes podrán imaginar, nada más y nada menos, nos estamos refiriendo que a Breaking Bad. ¿Por qué? Porque la serie, creada por Vince Gilligan y brillantemente interpretada por Bryan Cranston, tiene infinidad de diálogos sugerentes, monólogos y discursos inteligentes, duros y moralmente atrevidos. Si todavía alguien no se enteró, que yo creo que no, la verdad, pero bueno, siempre alguno hay, que todavía no sabe de qué trata Breaking Bad, les cuento que la serie narra la historia del profesor de química, Walter White, que ante la detección de un cáncer de pulmón, decide convertirse en el mayor fabricante de metanfetamina de todos los tiempos, con la intención, eso sí, siempre acá está la buena intención que tiene el bueno de Walter, de dejarle a su familia un más que digno futuro. Y para eso veremos cómo la personalidad y las intenciones de Walter van a ir menguando a lo largo de toda la serie por estar metido en el mundo de las drogas. Bueno, vamos resumiendo, nos vamos a ir al sexto episodio de la cuarta temporada, donde somos testigos de cómo Walter declara a su mujer, Skyler, la verdadera naturaleza de su identidad. Y vamos a ver esta progresión que va teniendo el personaje, que la verdad que es brillante. Vamos a escucharlo. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. ¡Desaparecería! ¡Dejaría de existir sin mí! ¡No! Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. ¡Yo soy el peligro! ¿Un tío abre la puerta y dispara? ¿Crees que sería a mí? ¡No! ¡Yo soy el tío que llama! Bueno, como habrán podido comprobar, tenemos también nueva canción para los contextos cómics que siguen adelante. Y hoy vamos a poner un fragmentito también de un trozo de la película de V de Vendetta, inspirada en el cómic creado por Alan Moore en 1982 e ilustrado por David Lloyd. Muchas veces ya hemos hablado de esta serie. Y vamos a escuchar uno de los míticos discursos de V, aquel misterioso revolucionario oculto tras esa máscara de Guy Fawkes y encargado de llevar a cabo esa violenta campaña para derrocar al gobierno déspota que está gobernando en Gran Bretaña en aquel momento y iniciar en la población ese cambio de actitud que lo lleve a una revolución. Vamos a escuchar qué nos decía V. Sé que tenéis miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros, y presas del pánico acudisteis al actual líder, Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio... Sintonía que nos ha traído Samuel Regueira, ¿eh? Están, la verdad, me han gustado las nuevas sintonías, Nacho, las tuyas me han gustado. Menos mal. Una, pero no creo que le guste a la gente que duerma la siesta, ya lo he dicho. Si te pones la Milana Bonita para echarte una cabezadita, mal vamos. Hay que activar, y bueno, no, eso es impensable. Impensable. Oye, pues Jordi Hurtado lo lleva haciendo años y le va bien. A mí me gusta porque es traicionar, a la gente se duerme con lo que cuentas y de pronto las metes y se despiertan. Qué mal. Mira, Regueira, pasé tu primer programa, mantén un cuidado. Bueno, más allá con esos contextos, versión cine de Samuel Regueira, que tienen hoy un punto central muy, muy interesante. Y es una peliculita que por lo menos es experimental también como el libro, ¿no? Sí, eso es. Quiero decir, no he encontrado como tal una adaptación oficial, para mi gusto, a la gran pantalla de esta obra de Delibes. Pero sí existe este largometraje que está íntimamente relacionado, que es un tanto extraño y que no es tanto una versión oficial del texto como más una... exploración, sobre todo en el... A mí conceptual, me parece una adaptación conceptual del concepto de Cinco horas con Mario. Yo por eso en el prólogo lo dije, digo, hay una adaptación cinematográfica. Es cierto que no se puede hablar de una adaptación del texto, pero sí del concepto del texto, y el caso es que está muy relacionado con esa actriz, Lola Herrero, ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años estuvo haciendo cine? Lola Herrera. Lola Herrera, sí. Que estuvo haciendo muchísimos años esta obra. Pero hizo varias funciones y ahora es su hija la que está haciendo 5 horas con Mario en el teatro, creo. No, creo que ahora es Natalia Millán, pero creo que no es hija de ella. Creo que no es cierto, Natalia Millán, sí. Bueno, y como digo, esta película, que es bien poquito convencional para la filmografía habitual dentro del cine español, se titula Función de noche. Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Claro que con vosotros eso no rige. Os largáis de parranda cuando os apetece y san se acabó. Como digo, bueno, esta película aborda un poco la vida de Lola Herrera cuando está interpretando esta obra de 5 horas con Mario, habla un poco de la relación que ella tiene con este personaje y explora su vida personal, en especial durante este momento convulso con motivo del divorcio de su marido, Daniel Dicenta, en estos episodios un poco de su vida en el que durante una representación hay un momento de la obra en el que ella se desmaya. En Barcelona. Eso es. Y da un poco pie a que reflexione sobre los paralelismos entre su propia vida y el personaje de Menchu. Era tarde para su costumbre. Pero al abrir las contraventanas... ¿Cuántas veces habré dicho estas palabras? Me duele la espalda. Tengo que dejar de fumar. Todos los médicos me lo dicen. Porque Mario solía dormir. Estará Daniel viendo la función. Y buscando un poco ya el contexto de cinematográfico propiamente dicho, me ha costado mucho encontrar películas parecidas a cinco horas con Mario en sentido estricto, pero no se me ha podido dejar de escapar una concreta que se llama El camino a casa. Es una peliculita de Zhang Yimou, es china, en la que pues un padre de familia fallece al principio de la película y en esta ocasión es el primogénito el que rememora un poco la vida de su progenitor. Pequeña Miss Sunshine, ¿no tiene también un poco un rollo de este? Esta película, ¿no se muere el abuelo y lo tienen que llevar en el coche o es una cosa que tengo yo en la cabeza? Sí, pero bueno, el abuelo se muere a mitad de la película. Ya, bueno, pero es verdad. Y la de... no sé el número, pero Los entierros de Melquíades Estrada. ¿Te suena Los esta? Tres entierros de Melquíades Estrada, sí, bueno, pero esa tiene okay, más bueno, un poco de drama rural. Yo te digo, esta película entronca mucho por el contexto de que toda la película está rememorando el chico, la vida del padre, cómo el padre se enamora de su mujer, cómo él intenta levantar al colegio, y la fusión total llega al final de la cinta cuando el hijo acompaña a su madre a la escuela ya terminada y la madre hace un pequeño monólogo a modo de discurso de cierre final en el que se dirige a su marido muerto. Chanyu, recuerda esto. Como has oído, el alcalde ha dicho que va a construir una nueva aula. Será una sala grande y espaciosa, hecha de ladrillos y con el falso techo, como tú querías. Y por lo que sé, van a hacerla según el diseño que tú hiciste. Bueno, luego he querido ya centrarme, ya que veía que por aquí no tenía más salida que esta, en el cine español en los años 60. Cómo comienza esta tímida apertura que supone el principio del fin de la censura imperante en las décadas anteriores, pero tampoco del todo. Las cintas así un poquito dominantes que hay son dramas rurales y convulsos. Destaca La caza, de Carlos Saura, y El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez. Dos películas imprescindibles para entender la filmografía española, sobre todo de esta década. Y el retrato generacional, sutil, bajo el ojo del censor, surge, como ya he adelantado en La piedra Rosetta, de las mejores comedias del inimitable Berlanga, con las que fueron pues dos de sus cintas más divertidas y para mí de las mejores de su carrera, Plácido y El verdugo. José Luis, no has comido nada, niño. Ven acá, dame el papel. Yo dimito. A dimitir siempre hay tiempo. Si dimites ahora, perdemos el piso. ¿Y dónde vamos a ir? A la calle. Pero hombre, por Dios, no hagas caso, que lo indulcan. La de viajes que he hecho yo en balde. Además, tú te presentas, que no llega la gracia. Saludas muy finamente y te vas. La verdad es que El verdugo es una película maravillosa, muy divertida. Bueno, si alguien... Según tengo entendido, El verdugo se le coló a la censura y como luego ganó premios internacionales, dijeron... No se atrevieron, no tuvieron narices para... Fijaos que en España se hace Que hacemos estas cosas y publicamos todo. Sí. Bonita historia la del verdugo. La verdad, sí, es una bonita historia. Bueno, quiero decir, realmente algo parecido por esta década también pasó con Viridiana y sin embargo luego no hubo tanto problema a la hora de condenarla. Era un detalle que, con el que también me he querido quedar. Y bueno, el verdugo, pues para el que no sepa la historia, no la ha entendido del corte, pues es la historia de este infeliz que se casa con esta mujer porque la deja embarazada y resulta que el padre de ella es verdugo. Entonces él tiene que heredar un poco la profesión y cómo pues es reticente a asesinar a alguien. Es realmente una película súper divertida. En la hipótesis de partida es preciosa. Es una persona que no quiere ser verdugo y es verdugo. Y a mí ya eso, y el verla por los ojos del verdugo en la situación me parece... Hay una escena particularmente demoledora de esta película en la que van a la vez tanto verdugo como condenado a muerte. Y el condenado a muerte va así como muy muy resignado y el verdugo resistiéndose en plan que no quiere ir, que no quiere ir. Es una escena brutal, preciosa. Vamos, la verdad es que me gusta... el contexto histórico en el que se vivía. Me gusta mucho, sobre todo por el contexto histórico. Y quiero decir que bueno, que en esta década no solo Berlanga hizo humor por estas fechas, quiero diseñar otras obras como El cochecito y la más que reivindicable Atraco a las tres. Esta especie de respuesta jocosa a las películas como Rififi y Rufufu, que eran estas cintas de atraco perfecto. Rififi era más seria, Rufufu también tenía su puntito cómico, que se estilaba mucho por la época, y que estuvo protagonizada por un reparto de auténtico lujo para este momento, que incluía glorias del cine español como Manuel Alexandre, Casén, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. Qué actuales son estos cortes, ¿eh? La verdad... Son muy, muy... No robamos a un semejante, pero un banco no es un semejante. Es que a mí me parece, bueno, Robin Hood, ¿no? Son una especie de Robin sí, Hood. Sí, realmente también. Sí, tiene un poco de concepto así, un poco apostar por el perdedor, que siempre ha sido una constante en el cine que ha gustado, que con el público el conecta. Mucho. Sí. Y bueno, para terminar ya estos contextos, quiero inaugurar este broche último que ya he anunciado, la recomendación final, en el que os cuento una peliculita que entronca con el libro que hemos leído, no tanto en temática o en argumento, como en el espíritu, ¿no? Y en el concepto. Así que si os ha gustado 5 horas con Mario, el mejor contexto cinematográfico desde la humilde opinión del que os habla es la reciente película El Gran Vázquez. Oh, Sire, excelencia, guía y luz de mi existencia. Aquí le traigo mi ofrenda. Me cago en la leche, Vázquez. He mandado al chico 2 veces esta semana y nunca estás en casa. Hoy cerramos y como siempre nos tienes que tener con el alma en vilo hasta el último segundo. A ver qué traes. ¿Solo 10? ¿Qué crees que es esto? ¿El club de amigos de la historieta? Aquí tenemos que sacar 6 revistas cada semana. He estado trabajando en un personaje nuevo. Y aunque no lo parezca, pensar lleva su tiempo, ¿sabe? Si algún día lo prueba, ya verá, ya verá. Bueno. Este ha sido el corte del Gran Vázquez. La verdad es que una película que es interesante, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Es una película muy muy reciente. Es un retrato generacional de la España de los años 60 sin censura. Está centrada en la figura de uno de los dibujantes de cómic más representativos de nuestro país, que es este Vázquez, Manuel Vázquez, con pequeñas incorporaciones de otros genios como Escobar o Francisco Ibáñez. La cinta juega un poco con el protagonismo de Santiago Segura para calzar un personaje muy muy a su medida, y a lo largo del metraje pues mezcla la mentalidad de una nación reflejada en el momento clave de su historia sin cortapisas, con la estética del cómic, que yo creo que es algo que puede atraer a gente como Nacho, a gente así tal, porque él habla así con sus personajes muchas veces, están muchos que ya conocemos, Anacleto, Agente Secreto, las hermanas Gilda, y bueno, se sigue, como digo, atrás la vida de unos personajes más rocambolescos del último siglo. Como termina la cinta, un apunte pequeño, un cara dura que a lo largo de su vida se burló de cuantos pudo. Y por citar solamente un ejemplo, cerca de sus últimos días fingió un suicidio para cobrar de su editor un adelanto a cuenta de sus ventas después muerto. Algo que solamente logró antes que él, el mítico Fyodor Dostoyevsky. Mamá dice que te aprovechas de la pobre gente. No, no me aprovecho de la pobre gente, me aprovecho de la mala gente. ¿Y cómo los distingues? ¿A quién? A los buenos de los malos. En las películas es fácil porque el malo siempre va de negro, pero fuera de las películas no se sabe nunca. Yo qué sé. Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Hay que hacerles creer que lo tienen, que pueden sacarte algo, cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento, ¿entiendes? Esa es la norma número 1. Corte también interesante de esta película, la verdad es que yo me la apunto como recomendación de Samuel Regueira, que siempre viene bien. Y esto ha sido La Milana Bonita, primer programa de la quinta temporada, ya cinco temporadas, en el que hemos analizado 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Vamos a tener muchos más libros, ya nos quedan 24 por delante y esperemos que los disfrutéis con nosotros, que sigáis con nosotros. Tenéis ese prólogo y ese calendario ahí en la web, en lamilanabonita.com, para que sigáis las lecturas y para que participéis a través de Facebook, Twitter, a través de nuestro correo. Incluso correo también podemos recibir si queréis, podemos recibir correo tradicional, que también sería bonito. No sé, estamos abiertos a todas vuestras sugerencias y esperamos seguir esta temporada y disfrutarla como hemos disfrutado en este primer programa. Acá han estado trabajando Samuel Regueira, muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer. Ignacio Piloneto, muchísimas gracias también. Buenas tardes. Eduardo Martín en la técnica, muchas gracias. Muy buenas tardes. Eduardo Rodríguez Salgado ha colaborado en Bandas de Libros, al aparato un servidor, Víctor Gutiérrez. Recordad, sed felices, el mundo se puede cambiar a lo mejor y lean mucho porque la revolución ha comenzado. ¡Chau! Tiempo para